José o en el dispositivo móvil os apuntéis los próximos partidos de leche porque la verdad es que esto es un lío. Una cosa es que no juegue domingo, otra es que juegue viernes, jueves y lunes. Son los tres próximos partidos de Elche. Esta noche hay fútbol a las 9, Elche Alcorcón. La próxima semana hay partido entre semana. El Elche jugará jueves a las 10 de la noche contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Y claro, como no le pueden poner ni viernes ni sábado, aquellos que no le han puesto ni domingo, le han puesto el lunes. Lunes 16 de mayo, el Elche cerrará esa nueva jornada aquí en el Martínez Valero a las 9 de la noche. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos en Radio Express, en Info Express y en Teleelch, en directo y al contado, en Trampa y Cartón, en este viernes, el 6 de mayo, que a la fecha de la cabeza, hasta las 2 para contarles la actualidad deportiva de Elche en Punta. Esta noche juega a las 9 en el Martínez Valero. Yo creo que vamos a repetir, a batir el mejor... entrada de la temporada que está cifrada en 8.200 espectadores, teniendo en cuenta que hay ya unas 2.500 entradas vendidas aparte de los 6.000 y pico abonados, pues bueno, entre los 9 y 10.000 podemos estar esta noche, que no está ni nada mal. Vamos a ver si siguen incorporando nuevos efectos, escépticos, dudosos, porque el equipo ya ha demostrado que no hay que dudar de moral a tope, el equipo que en estos instantes se reúne en el Hotel Milenio, 20 futbolistas ha convocado Bordalás, los 19 que tenía sanos, más el canterano Samuel Tomillero, futbolista del Unión de Torrellano, que también entra en esta preconvocatoria, porque esta tarde tendrá que descartar a dos de esos jugadores para el, para los 18. Tenemos que no están Palancas, no está Bonito y no está Cristóbal, los finales, y le quedaban 19 futbolistas sanos a los que incluyen también Samuel Tomillero. Por lo tanto, 20 tendrá que descartar a dos. ¿Qué equipo va a poner esta noche el Elche frente al Alcorcón? Bueno, pues apostaríamos por Jaime en la portería, en defensa Samuel y Héctor López como centrales, Eduardo Bacar lateral izquierdo. No nos hemos olvidado de Ripa, que sería tan justo encontrarse con el que se va a Bacar. Carti volvería al lateral derecho. En el doble pivote volverían Generelo y Mantecón. Tampoco sería justo olvidar Mediasian, que tiene también posibilidad de entrar. Mantecón, por cierto, el hombre que ha metido gol al equipo de su pueblo, al Cortón, también la ida. Y en la media punta volverían su letra por la derecha, Quique Mateo, que se desplazaría a la izquierda para dejarle hueco a David Sánchez, que se mantendría con el Pichichi, el goleador en racha Ángel, que lleva 11 días. Quedarían para el banquillo Leandro como portero suplente, Vasco Fernández, Peregrín, Echeita, Ripa, Santos, Achiari, Pereira y Samuel Tomillero. De ahí dos descartes. Lo que yo puedo presumir es que Vasco Fernández y Echeita o Samuel Tomillero, esos tres pueden salir los dos. Ahora si convoca al juvenil, es, yo creo que sea para descartarlo esta tarde, mirar la red, que es para mantenerlo y que los descartes pueden ser los dos. Recuerdo que todavía en la tienda de leche hay tiempo hasta las 2 de la tarde y esta tarde de 5 a 7 para que cualquier abonado se acerque con su carnet, da igual que sea de tribuna, para comprar entradas a precios económicos. Recordar que son pack de 3, que cada abonado puede comprar 3, 6, 9, siempre pack de 3, y también puede comprar estas entradas, estos packs de cualquier parte del campo, que quieres el abono de tribunas, la quieres de fondo, si quieres de fondo, tribunas te lo vas. Y luego, desde las 7 de la tarde y hasta la hora del partido, ya en taquilla, es donde se pueden Recuerdo que las tres entradas de tribuna están por 50 euros, las tres entradas de preferencia por 30 y las tres de fondo por 20 euros. El club solicita a los abonados que acudan cuanto antes al estadio para evitar colas y aglomeraciones. hay que hacer esta noche? Ganar. Eso pensará el Alcorcón y el Anqueda, que ha hecho una magnífica temporada, que ha conseguido, como recién entendido, su primer objetivo, no era otro que la salvación, y además sigue luchando, falta 6 jornadas, por algo tan bonito como es en su temporada del ascenso, por meterse en la pelea, y está en la pelea del playoff. Bien es cierto que si el Elche hoy gana al Alcorcón, no es que matemáticamente el Alcorcón ya no tenga opciones, pero sí al menos con el Elche ya no tendrá nada que hacer de manera virtual, porque a falta de 5 jornadas, a falta de 15 puntos, si el Elche gana esta noche, le sacaría 10, tendrá que ganar, porque podemos creer que el Elche tiene el colaborador a favor de momento, si el Elche gana, si el Elche gana no solo el nivel directo, sino que además mantendría o aumentaría los 5 puntos que ahora mismo tiene de colchón con el Cartagena. Ojo que el Cartagena juega en casa y a priori tiene un partido asequible, entre comillas, pues asequible no hay ninguno, pero en la Ponferradina de Claudio Barragán, pues virtualmente yo creo que está la salida, lo que se dice, que es el paquete, con el punto virtual, bueno, es que no es matemático, pero es que tiene lo que se hace una vez, porque es una desventaja demasiado grande. La situación está en los 42 del Nástic, algo así como está a 15 puntos de la situación de la elección. Os digo que lo de la Cartagena, que tiene a priori un partido sencillo, pero ya le puse ejemplo esta semana de que los a priori a veces no valen, y que las lógicas estallan por los aires y que no se puede. De hecho, me acuerdo hace una temporada en la que el equipo descendió y le quitó 3 puntos a otro equipo que estaba jugando la liga. Por eso digo que ganar es como mínimo asegurar el colchón de 5 puntos y a lo mejor aumentar a 7 o a 8, depende de la cantidad de hinchas. Esto no parece demasiado. Pero para el Alcorcón hace las cuentas al revés. Virtualmente salvados con 50 puntos, están a 6 del frío, a 7 de leche. Si ganan, se pondrían a 4 de leche. Tiene mucha posibilidad de jugar el playoff. Si el Alcorcón gana, alguna va a tener, y más si pincha también el Valladolid. Se podría quedar hasta 3 puntos el Valladolid pincha. Por eso digo que hay mucho en juego, es un partido clave, es una final, es un partido yo creo que muy importante para la moral del equipo, que lejos de pensar que todavía está retocada después de la derrota frente a Salamanca. Yo creo que todo lo contrario, van a estar muy entrevistados, conscientes de que hay que lavar esas imágenes y hacerlo más antes de su vida. Además, ganar supondría la séptima victoria consecutiva en el Estadio Martín Abadeo. Un récord bastante muy poderoso. Siento que el Alcorcón, lo he dicho esta semana, es un equipo que en casa es poderosísimo. El Dr. Jekyll, en casa de 50 puntos, ha sumado 41, pero fuera se transforma. El Mr. Hyde, que solo ha sumado 9 puntos. Entonces, vuelvo a decirlo, que nadie se fíe, que también el Villarreal de no se puede ganar aquí, antes de 3.000 espectadores, que es un maletín, y acabó haciendo amigos de los hombres que se han un punto de la lucha aquí en su vida. No es lo mismo, no es comparable, pero el ejemplo puede valer para que nadie se relaje. De todas formas, para eso ya tenemos que hablar más, que lo está haciendo francamente bien, en ese sentido. Plan psicólogo, no vende humo, al contrario, yo creo que se ha exagerado en el mensaje de que no han conseguido absolutamente nada, pero en eso tiene toda la razón. Hay que mantener la tensión en cada partido como si fuera el otro. Soy fan de Fanfar y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Cadilla porque los locutores españoles salen corriendo con el texto. Ahora tenemos un nombre de Sport con atrapados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de cadena. Por solo 16.600 euros. Date prisa. Date prisa Honda, the power of dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, sobre José Pascuarta 41, junto a Fabrica Paredes, y en Orihuela, carretera Jorge del Corte, kilómetro 27.10. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Por la persona que tiene derecho a la libertad de elección. Sin distinción de modelo, color o equipamiento. Otra persona. 3D.com. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Gibellier una selección de primeras marcas a precios increíbles. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo, en Gibellier, Alicante, Altea, Denia, Elche, Petrer, Alcoy y Mazarrón. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antónimo. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, borabordas y generadores. Náutica Antónimo, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Náutica Antónimo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Hey, ponte. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos de minuto. Descubre con CMF una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar tu tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMF, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjub y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deporte. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el partido de esta noche promete. Desde las 8:30 estaremos en sintonía aquí en Radio Especial de la COPE. Desde las 8:30 todo el equipo del tiempo de juego con Eloy Literal, Esther Navarro, Antonio Tenza, nuestro especialista arbitral Marco Mora y un servidor del empresario para contarles ese partidazo que vamos a vivir y esperemos que pues, sirva para que la victoria meta al Elche con 60 puntos y acaricie esa posibilidad. Es algo histórico, primero porque es la primera temporada que hay playoffs y segundo porque el Elche lleva 22 años sin ver la primera y el primer paso para jugar en primera, si no puedes alcanzar los playoffs, que no puedes, pues es inaceptable. El primer fallo está a 15 puntos del Elche, o sea que matemáticamente si puedes, actualmente no, pues habrá que agarrarse a esa posibilidad de estar corriendo. Cuentas salen, sí, con ganar 3 de los 6 partidos estás en playoff. Incluso depende a los rivales que ganes, ¿no? Incluso con alguno menos, mejor con 7 puntos, ganando esta noche, empatando en Vallecas, ganando el Villarreal B en esta semana loca de partido de viernes, jueves y lunes, con 7 puntos, pues también ahí con 64 podrías estar, pero no vendamos la piel del oso antes de salir a ganar. Vamos al partido de esta noche, que no va a ser sencillo. Sí, sí, no, no, no va a ser un partido fácil, ni mucho menos, y aquí al final, el enemigo pequeño, todos los equipos se están jugando mucho, y el Alcorcón no es una excepción, nosotros podemos tener una percepción desde fuera de que sí, efectivamente ha conseguido su primer objetivo, que era la salvación, pero bueno, están cerca de los puestos de playoff y lógicamente no van a renunciar a ellos, ni mucho menos, todo lo contrario. Y es que son ya partidos vitales, son finales, como se conocía ayer Botafogo. Sí, estamos hablando de partidos vitales importantes. Para nosotros mañana es un partido, no una final, porque quedarían muchas, pero bueno, sí que podríamos hablar de un partido que nos puede dar un porcentaje muy alto de posibilidad de estar entre los mejores, por lo tanto, mañana nos estamos jugando muchísimo, todos tenemos que ser conscientes de ello, todos, sobre todo la afición también, la afición seguro que lo tiene y va a estar animando y adelantando al equipo sin ninguna duda. Mañana es hoy, porque la rueda de prensa ayer, hoy apuestas, que ha habido un entrenamiento muy suave, además a puerta cerrada por el técnico, consciente de que el Alcorcón ya está por aquí desde ayer, e incluso algún creador del Alcorcón, porque había visto el entrenamiento, pues se cerraron las puertas para no dar pistas y quiere mantener todo en secreto, sobre todo pues, la prueba de última hora, la alimentación, de alguna jugada bajo parado, estrategia, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver el técnico Iruquitano es que no se pueden fiar de ningún equipo, aunque no se pueden nada, yo creo que por lo menos se está jugando algo. Ha puesto incluso con ejemplos de lo complicado que es y que podría suponer hacer cálculos, aunque quedan pocos partidos, vamos, en pocas palabras, echar la cuenta de la vez. Sí, es que aquí yo os ponía ejemplos de hace muy poquito, ponía el ejemplo de Cartagena, ¿no? que lo tenía hecho, que sufre en el caso adverso, se queda fuera y ahora, bueno, pues ha ganado un Albacete y vuelve a estar a 5 puntos, el partido teóricamente no hay ningún partido fácil, pero vuelve a jugar en casa, si gana, pues lógicamente se acerca un poco más y quedan muchos puntos de juego, o sea que aquí no hay nada hecho absolutamente para nadie, tenemos que ser conscientes de ello. No hemos conseguido absolutamente nada. Va a ser muy, muy, muy difícil, muy complicado. Y desde mañana hasta puesto, probablemente. Nosotros cambiaremos por el Betis o el Valle. Pero la realidad es la que es. Y yo a lo que me refiero es que no va a haber partido fácil. Nosotros pudimos comprobar que un equipo que está en descenso se puede ganar. Y de hecho, bueno, pues no ganaron. Esta es la realidad de la segunda división. Nosotros no tenemos que analizar a los rivales por su historia ni por su clasificación. La segunda división ha sido dura, por esa estructura, por esos equipos que les cuesta tanto ascender, por esos equipos que son históricos y se van a segunda división B, como Tenerife, aunque no está matemáticamente, pero virtualmente está en segunda división B. Y estamos hablando de una plantilla que el 70% estaba en primera división la temporada anterior. Esa es la segunda división. Si no lo queremos ver así, el que no lo quiera ver así, pues normalmente se lleva sorpresa, es desagradable. Estoy convencido que el tercer año pasado, seguro que al principio reforzaron con jugadores como Julio Álvarez, con Javier, con jugadores que le daban un plus más al equipo y estaban todos hablando de recuperar la categoría perdida. Y en estos momentos, pues desgraciadamente para ellos era el mismo. Nosotros, lo he dicho al principio, estamos anímicamente bien, el equipo está recuperado, el equipo está ansioso por su tiempo de mañana, pero con los pies en el suelo, sabiendo de las dificultades que lleva el partido y el plan. No es poco, va a ser un partido duro, difícil, ojito que tienen a uno de los máximos jugadores de la categoría, a Kimi, que está listado en la segunda división de su país, con 20 dianas, insisto, tienen que tampoco son verdaderamente sólidos, muestra su enorme fortaleza, es en su campo, aquí que 20 fue a poco que consiguió ganar, pero en este momento clave de la temporada ya no valen estadísticas, solo vale el momento actual, anímico, físico. Que se deciden por detalles, un balón al palo que pueda entrar o que pueda salir, una decisión del árbitro que se equivoque o que acierte dentro del área o fuera del área, pequeños detalles que pueden definir un partido, y ahí se tiene que intentar sumar los máximos detalles como volver a ser un equipo ordenado defensivamente hablando, acertado defensivamente hablando, y a partir de ahí parece que ha cogido la onda en ataque con bastantes goles, con un ángel que está en estado de gracia, y a partir de ahí ese es el camino. Siendo así agresivo desde el principio, demostrando que salen a por el partido, es el camino para ganar el Alcorcón. Luego el Alcorcón hará lo que pueda o lo que le deje el Che. Pero ahora mismo el Che lo ha demostrado a lo largo de la temporada. Además tiene 7 puntos más que estar mejor colocado. Comienza a cambiar tres, los cobros, que cuadro. Llega el Che Brusters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del viento. Brusters. Restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, hornos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brusters, te vamos a sorprender con presentación, calidad, sabor y precio. Brusters, hamburguesas de autor en calle Almoida 5, junto a Mango. a Serrauto. El Festival Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano en promoción. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Viene pegando fuerte. Ahora con nuevo horario. De martes a domingo, de 3 de la tarde a 4 de la madrugada. Para tomar unas copas en la mejor compañía. Los jueves con música en directo. Con los grupos Palanca y Cambio y Steel Horse. Con DJ Roberto y DJ Coto. Ahora las noches del V2 Royal son tuyas. Y por las tardes, tu punto de encuentro. Con 11 pantallas gigantes para disfrutar de los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. En Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Moda, del 11 al 12 de mayo, Elija. La mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado. Future Moda, innovación y tecnología. Tu paso de feria en futuremoda.es. 11 y 12 de mayo, Elija. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Otro de los jugadores que vio portería fue Jesús Pereira, un hombre que por desgracia para él está pasando con bastante más oscuridad que brillo a lo largo de esta temporada. No ha conseguido aprovechar las oportunidades o las pocas que en realidad ha tenido, y la verdad es que al final ahí se asomó la delantera a los demás. Y bueno, pues Pereira el otro día marcó un gol importante para él, pero sin embargo lo que pareció un gol importante para él fue el 2-4 de los goles. Bueno, pues Pereira, él sabe por qué no está teniendo más minutos. Clarísimo, ya que otros jugadores están mejor, él ahora mismo está en un buen momento, que está teniendo francamente bien, y que espera para que va a tener más minutos. Por cierto, reconoce que sí, que la grupo ya está cerrado, pero que intentarán pues, conseguir el premio gordo del EPS en el playoff. Sí, porque con la permanencia ya conseguida y un equipo que no tiene presión ninguna, la verdad es que aquí puede ser una de las últimas opciones que tiene para echarse a su puesto de playoff, ¿no? ¿Puede ser regular? Pues no lo sabemos. Si es verdad que el Alcorcón no ha sido puesto durante toda la noche en su campo, y fuera pues ha sido un equipo bastante irregular. Esperemos que siga siendo así y que consigamos nuestra victoria. Por cierto, ¿qué espera de los aficionados esta noche? Que siga ilusionada como estamos nosotros, ¿no? Que queda poquito para conseguir un primer objetivo, que sería meterse entre ellos, y bueno, y todo el apoyo que podamos tener por parte de ellos, pues nosotros en el campo pues demostrarlo de nuestra manera. Bueno, pues será la primera ocasión que ambos equipos se enfrenten en Elche. El único precedente fue la primera vuelta y cayó de la Alcorcón Verde. Recordemos que el Alcorcón viene sin sus dos porteros titulares, Manuel Raúl Moreno por lesión, y que el Adio, el tercer portero, pues será el titular hoy y lo que resta de temporada. Se han tenido que rescatar al portero de internacional para 29 años para sentarse en el baño. Inexperiencia, bueno, presidente también lo puede aprovechar. Gil Manzano, el colegiado de Telecinta con el número, va a ser el que se conoce en el centro al filo de las 9, entre el Eche y el Alcorcón, con la propuesta que podría tomar con el Adio en portería, con Babín y Rueda como centrales, Nagore lateral derecho, aunque es ante la izquierda, izquierdo, los centros son Valverde y Sergio Mora, Montañés por la izquierda, Fernando Sárez por la derecha, y arriba Borja y sobre todo Gil Manzano. Bueno, desde las 8:30 en sintonía. También tenemos agenda del fin de semana. En realidad el que se juega de verdad algo es el Kelme, Liga Nacional Juvenil, que está luchando por conseguir el ascenso a la división de honor. Juega contra el Levante de mañana a las agendas. Mañana sí tiene el avión de Carrus, no hay jornada en el Cosado Femenino, en División Menor, y por cierto, destacar que el sexto Everest continúa la escalada de nuestros montañeros al monte Techo del Mundo. Las fuertes rachas de viento y los paquetes de nieve han permitido al grupo con los dos buenos proyectos de fotografía seguir subiendo. Aún no se encuentra en el paso de 150 metros a la espera de que las condiciones climatológicas sean más favorables. El que ya está en casa es Traso, el de Campello, que después de sus días en el matrimonio de la escalada de Everest, pues ayer recibió la alta médica en el hospital de San Juan y ya está en su domicilio. Tenemos tiempo de juego. Elche al